Let them know we are the champions. So easy. Reality for life, babe. Bueno, empecemos, si ya nos conocemos, no hay que hablar bastante. Hace mucho tiempo que soy tu cantante, yeah. Guarda secretos de mí, me lo gozo en silencio como un loco. Tú tienes que me envuelve, dice que el tiempo todo lo resuelve, baby. Tienes el secreto sagrado, solo tengo flow en tu corazón. Tú a la asesina en la zona roja, anda detonando todo el que coja. Lando con nos conocemos, no hay que hablar bastante. Hace mucho tiempo que soy tu cantante, yeah. Guarda secretos de mí, me lo gozo en silencio como un loco. Él es distante, corte elegante y a veces se la vive pa' hacerse el importante. Contigo el sexo practico, eso huele rico, rico allá atrás, rico, rico allá al frente. Bandida de mente, cadera desnuda tu cuerpo, que voy a transmitir frecuencias de conocemos, no hay que hablar bastante. Hace mucho tiempo que soy tu cantante, yeah. Guarda secretos de mí, me lo vas en silencio como un loco. Real G Fly, baby. Ñengo Flow. Real G Fly, volumen 3. Easy. Read